con el marciano le andamos a fuego de el problema y la gata nos llaman pa' que explote de perco y extra un pote. Tenemos pistola, mujeres y fama. Tengo pa' que explote y me lo soque. Te gustan los finos, pero igual la traje al bloque. Te gustan lo que traje en el pote. Tranquila que hay glope pa' que quieras pagar prote. Vamos a hacer proyecto X, después triple X. Vete para que Becky, tu amiga también le metí. Aquí puro original, en la de tu cachu, pene son replica, baby, Gucci, sino de Giuseppe. Ando con el Jere, dime que tú quieres. Tenemos fama, dinero, pistola y también mujeres. Que a ti viola que nadie se entere. Que estamos instalados porque puro que persevere. Dale, mueve el booty, me gusta cuando te pones puti. Tú pretendiste, son inútil, una groupie. Que están con su grupito de amigas esperando que la deje trap. Y cuando le llegamos a los paris con los malditos de Europa, nunca contamos todo lo que gastamos. Y sé que eso a ti te vuelve loca, loca. Ey, muñeca, qué linda tu teta. Te parece la de mi glopeta y lo te llega al culo de mi camioneta. Ey, muñeca, qué linda tu teta. Te parece la de mi glopeta y lo te llega al culo de mi camioneta. Estamos poniendo presión, arriba el maquinón, peajo de gasolón, los peajes Louis Vuitton, se oro en mi cordón, bajo dándole color, deja por de mango el plom. En el pétano suena el brrr. Somos nosotros y escucha los disparos. Es que he visto esta cabrón, que la gente se pregunta si soy avaro. Me gusta lo caro, en los carros dando un volteo por la caro, ahí están los disparos. Es fácil pa' mí compa el tarro, quitando los paquetes de barro y tu puta me lo paro. Estoy bebiendo un trago y miren cómo lo hago, hago parecer puta como un mago. Ser palabra y lo apago, a sus mujeres yo me las clavo. Y cuando le llegamos a los paris con los malditos de Europa, nunca contamos todo lo que gastamos. Y sé que eso a ti te vuelve loca, loca. Ey, muñeca, qué linda tu teta. Te parece la de mi glopeta y lo te llega al culo de mi camioneta. Ey, muñeca, qué rica tu teta. Se parece a la de mi glopeta, que toda está mi beta. Brr. Marciané, ¿qué? Tú sabes de corte, lo duras todo el corte. ¿Qué le creen? Pa' que la cabra se quite el Calvin Klein. Haciendo dinero con el Donner.